En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, ¿te escuchó? Bien, Jorge, para cerrar me vine a la Feria de los Artesanos. Por ahora no está abierto, pocos puestos que están armando. Dardo con sus monedas en uno de los puestos. Y también en la otra parte estoy con Mario del Río. Mario del Río, que nos va a contar qué tiene la feria, qué actividades tienen para esta semana. Primero, gracias por atendernos, porque le caímos así como sin avisar. No, gracias a ti, Karina, por visitarnos, que ustedes lo hacen de vez en cuando, ¿sí? Estamos en baja temporada, pero estamos con vacaciones, sí, un poco especiales por el tema de las infecciones respiratorias, ¿verdad? Pero visitándonos, ahora ya empezamos las vacaciones argentinas, que como hay muchos uruguayos para allá, de repente vienen los argentinos para acá. Hacemos un intercambio cultural. Yeah, mirá, nosotros estamos todo el año. Lo que en esta época estábamos abriendo viernes, sábado y domingo de día. Y mucha gente que ha venido en verano piensa que es de noche y no, estamos cerrando, porque de noche no hay mucho movimiento. Pero están casi todos los rubros presentes. En esta época está un 70% de la feria abierta, porque somos los que o bien vivimos acá o cerca de acá. Pero tenés tejidos, cerámica, cuero, bisutería, grabados. Por ejemplo, yo ya me paso mi propio chivo. Yo hago grabados en metal de todo lo que se te ocurra. Lo que más me traen los compañeros, o de la calle también, de los comercios, mates y bombillas, que vienen mucho a buscar acá, porque la calidad es realmente buena, no es solamente propaganda. Entonces yo les grabo iniciales, nombres, además grabo lapiceras, encendedores, viste que eso es más difícil, pues no se hace con martillo, con troquel, ¿te acordás? Las barritas que usaban antes. Bueno, yo grabo todo eso. Y después tenemos todos los rubros, ya te digo, y en esta época estamos entonces de día, entre las 13 y las 20 horas. Como a veces algunos se van temprano, porque el movimiento no es mucho en los demás fines de semana, entre lo más seguro es entre la 1 y las 7, pero hasta las 8, estos días vamos a estar todos los días, por las vacaciones, de día, entre la 1 y las 7 más o menos. Y bueno, ya la semana esta con las vacaciones uruguayas, hubo un repunte de gente. Te iba a preguntar eso, si hubo movimiento. Sí, claro. Porque más allá que nosotros no tenemos recursos como para publicitarnos, ¿no? Pero la gente, cuando quiere algo diferente a lo que hay en los shopping o en los locales comerciales, sabe que acá las ferias artesanales siempre tienen cosas distintas. Hoy en día el comercio sale una cosa nueva y la globalización ha hecho que en 20 días esté en todo el planeta. Claro. Sale algo nuevo y está en todo el planeta en 20 días. Y acá tenemos siempre cosas distintas. Bien. Muchas gracias, Mario. Gracias ti, no, para, y tu rubro, decías, es lo que es el grabado de todo tipo. En tu caso, ¿cómo has trabajado? Mirá, mejor que el resto en invierno. Bien. Pero hace tiempo que se rompió la estacionalidad. Sí. Que la gente venía solamente en verano, ahora viene todos los fines de semana, más allá de mucha gente que se ha radicado acá, de gente retirada de su actividad, o viajeros de no de la región, sino de Europa y del norte de América. No, está bastante bien, pero ya te digo, los consumos son muy diferentes años atrás, porque hay otras competencias, ¿no? Las redes, fundamentalmente. Jorge, ¿alguna consulta para Mario? Y si no, ya nos despedimos. Solamente saludarlo y felicitarlo por la constancia, sí, cosa que valoramos mucho, y en estos inviernos duros de frío, que igual que esté allí a piñón fijo, me parece realmente un ejemplo a seguir por parte de otros colegas también. Gracias a Frecuencia Abierta, gracias Karina, y bueno, los esperamos siempre. Gracias, muy amable. Así será, como siempre. Ok, claro. Hasta mañana, Jorge, buena jornada para todos. Dale, gracias, hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia Abierta.